descalza, no sea come mierda. Olvídese del blower que la voy a despeinar. Así que sueltes el pelo, baila, baila tranquila. Prende tu ungare, date un shot de tequila. Que la noche está buena para reguindarte de la bocina. No se manila, dale más duro, que no fuimos en primera fila. Así que quieres que yo me ponga romántico, que te lleve a la nube en un perreo galáctico. ¿Quieres? Un perreo intenso, okay. Con el terror una noche de suspenso. Lo que tú quieres, un ritmo nasty de polar y que tiren don y capón y dembow y empezó el party. Tú quieres que se te note, se explote, que se culo coma mierda y con la música se bote. Tú quieres tu whiskycito con tónica y un poco de limón pa' que después te ponga biónica. Quieres una patilla maravilla que prendan una varilla pa' coger vital la milla. Medicante, tengo lo que quieres, por donde tú lo quieres y como tú lo quieres. Relájate, eso no duele, cierra los ojos, abre la boca, voy a hacer que duele. Descontrólate, doblate, no te dejes, jalate el pelo, grita duro pa' que te despeje. Revelate, la vida es una sola y uno se lleva lo que le va y no la la mano al piso y liso, te dejamos el gato tuyo parqueado en el case hasta nuevo aviso. La hago repetir pa' atrás, no hay que ser mago pa' leerlo. Donde Capone falta no hay doctor pa' coserlo.